Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy platicamos de ¿cómo calculas el tiempo de duración de una tarea? La gestión de proyectos no es una ciencia exacta, pero su conocimiento hace que falles menos. En este caso, ¿cómo le puedes hacer para calcular el tiempo de duración de una tarea? Preguntar esto es similar a preguntar cuánto tiempo haces de tu casa al trabajo. Me puedes decir una hora, dos horas o quizás hasta tres. Pero la respuesta es tan vaga como la pregunta. El punto es, ¿quieres saber la duración de una tarea? Primero debes detallar la tarea. Siguiendo nuestro ejemplo, ¿cuánto tiempo haces de tu casa al trabajo en viernes a las 8 de la mañana en transporte público, con cosas, sin cosas, con zapato cómodo, con tacones? Es día de quincena, es puente, vas solo, acompañado, llevas hambre, tienes frío. Una vez que tienes una tarea lo más definida posible, entonces entran otras variables. Ya lo has hecho anteriormente, tienes datos estadísticos que puedas usar como referencia, hay otras personas que han realizado la tarea y en cuánto tiempo lo hicieron. Y posterior entran los supuestos. Suponiendo que el Metrobús no se retrasará, suponiendo que puedes abordar el metro inmediatamente después del metrobús, suponiendo que no hay un accidente, suponiendo que no está cerrada la vialidad, suponiendo que todo sale como lo has pensado. Y luego viene el riesgo. Riesgo de que esté cerrada una vialidad, porque es tiempo de elecciones, riesgo de que hay tráfico porque es viernes, riesgo de que se te pierda la cartera. Aún después de evaluar todos estos elementos, no podrías ser tan exacto y asegurar que harás 1 hora 32 minutos 54 segundos de tu casa al trabajo. Si es un tema tan inexacto y complejo de calcular, ¿por qué en los proyectos decimos cuánto tiempo nos tardamos en hacer o entregar una actividad? Bueno, empezando por ahí, ese es el primer gran error. En un proyecto como recomendación no puedes dar tiempos exactos, solo puedes manejar estimaciones. Siguiendo con nuestro ejemplo, ¿qué sería una estimación? Sería algo así como, por lo regular hago 1 hora 32 minutos en promedio, considerando no exista algún tema que me retrase. Te iré avisando conforme vaya avanzando. Recuerda que el saber liderar proyectos te ayuda a mantener una mejor relación con tus clientes y equipo, y que los tiempos en proyectos son tiempos estimados. Y mis estimados, por hoy es todo. Gracias por escucharme, cuídense mucho y recuerden que este podcast es para líderes de empresas, pymes, negocios pequeños, freelancers y emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria, pero que quieren profesionalizar sus proyectos dentro de sus negocios y empresas. Nos escuchamos este próximo jueves por iVoox, Spotify y también por YouTube. Somos Proyecter y hacemos proyectos. Encuéntrame en formatalento.com/formatalento y sigue mis socios en proyecter.org.